acabar. Sin tus caricias me voy a morir. Yo no pensaba que tú me hicieras tanto sufrir. Yo no pensaba que tú me hicieras tanto sufrir. Mujer traidora, me has engañado, a mi cariño tú lo engañaste. Y yo sufriendo porque te quiero y ver el pago que me dejaste. Y yo sufriendo porque te quiero y ver el pago que me dejaste. Quisiera poder olvidarte y no permite mi corazón. Ya lo he pensado, ser un suicida, sos mi castigo, mi perdición. Ya lo he pensado, ser un suicida, sos mi castigo, mi perdición. Mujer traidora, me has engañado, a mi cariño tú lo engañaste. Y yo sufriendo porque te quiero y ver el pago que me dejaste. Y yo sufriendo porque te quiero y ver el pago que me dejaste. Yo sufriendo porque te quiero y ver el pago que me dejaste.